mañana el país despierta y ya estamos al aire. Esto es Noticias RPC Radio. 76 años informando sin pausas. Nuestro equipo técnico y periodístico está preparado para llevar... 76 años narrando cada jugada. Cada cambio, cada victoria y cada verdad. Que en RPC Radio no solo contamos lo que pasa. Informe de la Organización Mundial de la Salud. Lo vivimos contigo. Gracias por cada mañana. Se trata de trabajadores de la construcción. Por su sintonía, por cada historia compartida. 76 años después, seguimos al aire. Informando con credibilidad. Normas internas de las comarcas. Y narrando con el corazón. El país cambia. El mundo gira, pero hay algo que nunca se detiene. La voz que te acompaña. RPC Radio. Por 76 años. Los primeros siempre. Sentimos embrujados y supimos que no había remedio. Nos gustamos demasiado. Ni tú ni yo les dejaremos ofendernos. Ni tú ni yo somos culpables de querernos. Este amor huele a pecado, que a ninguna parte llegaremos, que yo estoy obsesionado. Pero sé que tú también me quieres porque ya lo has demostrado. Y que nuestro amor es para siempre, nos gustamos demasiado. Ni tú ni yo les dejaremos. llevarnos al infierno. Buenas tardes, amigos oyentes de RPC Radio, sean bienvenidos a este avance informativo de la hora. Son las 4 de la tarde y tenemos que en horas de la madrugada de este martes 12 de agosto, un grupo de 4 delincuentes cometió un robo a una tienda de celulares ubicada en Villa del Carmen, distrito de Capira, donde sustrajeron diversos equipos y productos tecnológicos. Según uno de los trabajadores del local, aún no se conoce el monto total de lo robado, pero se confirmó que solo en iPhone se llevaron mercancía valorada en aproximadamente $15,000, además de computadoras y otros artículos que se comercializan en la tienda. El hecho fue atendido por la Policía Nacional luego de recibir una denuncia ciudadana. Los sospechosos escaparon en un vehículo con dirección hacia La Chorrera, donde abandonaron el automóvil. Durante un operativo, las autoridades lograron capturar a uno de los presuntos responsables, mientras que los otros tres continúan a prófugo. En RPC Radio son las 4:01, pasamos a información internacional con los colegas de CNN. Estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendió su planificada toma militar de Ciudad de Gaza frente a la creciente condena y enfado internacional, mientras funcionarios de las Naciones Unidas advirtieron este domingo que la medida conduciría a otra calamidad en el asediado y hambriento enclave. En una inusual conferencia de prensa con medios internacionales, Netanyahu dijo que la controvertida operación para tomar posesión de lo que alguna vez fue la ciudad más grande de Gaza, enfrenta una tremenda oposición interna e internacional, es la manera más rápida de poner fin a la guerra. En la madrugada del pasado viernes, el Gabinete de Seguridad israelí aprobó los planes para capturar la ciudad de Gaza, alegando que forma parte de sus objetivos destruir a Hamas y rescatar a los rehenes retenidos en el enclave. Sin embargo, la medida generó temores de que nuevos combates solo pongan en peligro a los cautivos y agraven una crisis humanitaria ya de por sí grave. 8 personas murieron y 3 resultaron heridas en un tiroteo en la madrugada de este domingo en Santa Lucía, provincia costera de Guayas, informó a CNN la policía de Ecuador junto con el Ministerio del Interior. De acuerdo con un informe policial, los habitantes del sector indicaron que varios sujetos desconocidos fuertemente armados llegaron al lugar en un vehículo y motocicletas y realizaron diversas detonaciones con armas de fuego. La policía investiga si este sangriento ataque se trató de un nuevo enfrentamiento entre bandas del crimen organizado que operan en la zona. Este hecho se produce en medio del estado de conflicto interno armado que decretó el gobierno desde enero de 2024 y un reciente renovado estado de excepción que incluye a la provincia de Guayas, a la que pertenece Santa Lucía. El retrato oficial del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que solía ser una pieza central en la entrada de la Casa Blanca, fue trasladado a una ubicación mucho menos destacada, lo que subraya las tensiones de años entre los presidentes 44 y 47. Los retratos de otros predecesores recientes, el exmandatario George Washington Bush y su padre, quien es el presidente Donald Trump, ha mantenido una relación conflictiva, también han sido reubicados. Trump ordenó al personal trasladar el retrato de Obama a la parte superior de la gran escalera, según dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto, donde ahora quedará fuera de la vista de los miles de visitantes que recorren la Casa Blanca cada día. Una de las fuentes agregó que los retratos de ambos Bush también están ahora en la zona de la escalera. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo el lunes que su país reconocerá un Estado palestino en septiembre, uniéndose a una lista creciente de aliados occidentales que darán ese paso, mientras aumenta la condena y la ira internacional por las acciones de Israel en Gaza. El reconocimiento formal se realizará en la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo mes. El ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, dijo este lunes que su país también estaba considerando reconocer un Estado palestino y que tomaría una decisión en una reunión del gabinete en septiembre. Australia se une al Reino Unido, Francia y Canadá, que hicieron públicos sus planes de reconocer un Estado palestino en septiembre. Esta medida deja a Estados Unidos cada vez más aislado de algunos de sus aliados más cercanos en su defensa de la creciente campaña militar de Israel, que ha diezmado el enclave asediado tras casi 2 años de guerra. Nvidia y AMD acuerdan pagar el 15% de ingresos por ventas de chips en China al gobierno de Estados Unidos, informa Financial Times. Este inédito acuerdo de reciprocidad forma parte de un pacto con la administración Trump para obtener licencias que permitan vender en China los chips H20 de Nvidia y MI308 de AMD, según Financial Times, que citó este domingo a personas familiarizadas con la situación, incluido un funcionario estadounidense. La administración Trump aún no ha decidido cómo utilizar el dinero, dijeron al Financial Times dos personas al tanto del acuerdo. The New York Times y Reuters también informaron posteriormente sobre el acuerdo de comisión del 15% citando sus propias fuentes. Según otro reporte del Financial Times, China quiere que Estados Unidos alivie los controles de exportación sobre un componente clave para los chips de inteligencia artificial como parte de un acuerdo comercial previo a una posible cumbre entre el presidente Donald Trump y Xi Jinping. Sigan conectados e informados a través de cnn.com. CNN Radio Noticias. Sigue conectado a la noticia y espera nuestro próximo avance para que te informes como mereces. RPC Radio. Los primeros siempre. Cada domingo. Rumbea en grande con el inmenso Victorio Sánchez. En la hora de la salsa en Panamá. Un repertorio de lo mejor del género. Y los artistas más escuchados. La hora de la salsa en Panamá. Domingos, desde la 1 de la tarde, por RPC Radio. Los primeros siempre. Todo lo que necesitas en una sola estación. RPC Radio. Los primeros siempre. No te pierdas todos los sábados, de 1 a 3 de la tarde, productores y consumidores con Norberto Testa. como dijo Abel. Conoce la historia y logros del sector agropecuario en la voz de sus protagonistas, los desafíos que enfrentan los productores nacionales y cómo tu elección de consumo puede fortalecer la economía local. Apoya lo nuestro, consume lo nacional. Por RPC Radio, los primeros siempre. Nos levantamos con la inspiración de ese trabajador del campo que con café en mano inicia su jornada alegre, laborioso, positivo, con la motivación de ese panameño que a pesar de las horas que invierte en un transporte para llegar a su trabajo, decidido, busca el sustento para el bienestar de los suyos. Entendemos cada experiencia de nuestros oyentes como si fuera nuestra, porque al final de todo queremos un mejor país, comprometidos con ser la voz de nuestra querida gente. Esta es RPC Radio. Los primeros siempre. Lo próximo en RPC Radio. Conquistas y derrotas. Los grandes logros que nos llevan al éxtasis de la victoria. Los agónicos momentos de lucha que nos dejan solo el consuelo de un buen momento. Toda experiencia deportiva tiene su esencia. Y aquí te presentamos cada uno de sus lados. Bienvenidos a Conquistas y Derrotas, el espacio que te mantiene actualizado en deportes, con el análisis más completo de cada suceso. Conquistas y Derrotas.